Bueno, estamos a piques de... rematar, non, pero antes temos que falar de algunha festa, non? Hombre, hai moitísimas que os centros galegos ahora están preparando cousas para poder... Para o mes de maio, despois no mes de xuño temos a de Can Mercade, sí. Pero para mañán concretamente... obrigado, por así decirlo, a participación, ou por lo menos a xente que se poida achegar a Can Mercader para ver a Jordiada, onde estará presente precisamente a nosa radio, non? Eso. Radio Cornellá estará ali emitindo en directo. Sí, desde ali, desde a casa, desde a entrada do parque se pon sempre, sí. Y entonces ali pues, está transmitindo en directo toda a Jordiada, e van pasando por ali pues, os diferentes grupos que compoñen pois a xenda da Radio Cornella. Vamos alá. Querimos dicirlle tamén que o día 13, 11, 12, 13 de maio, esa fin de semana, aparecerá a 36 Festa de Galicia en Tarrasa. Que xa son anos, eh? Intentaremos falar con Antonio. Sí. Antonio seguro que nos informará de esa festa. Temos tempo suficiente, pero bueno, adiantamos que o noso, a Irmandade Galega o noso lar de Tarrasa, o día 11, 12 e 13 de maio ten previsto realizar esa grande Festa de Galicia en Tarrasa, que xa levan 36 anos realizando. Jolín. E tamén temos noticia do... doutra festa en Badalona. Os nosos amigos Agarimos de Badalona. Agarimos de Badalona, que serán o 26 e 27 de maio. 26 e 27 de maio. Que tamén é nun fin de semana. Pois a máis preto ali na praza do centro, preto ao centro de Agarimos de Badalona. Sí. Intentaremos falar co responsables para que poidan indicarnos que é o que teñen previsto para esa celebración, si teñen, bueno, non sei, o mellor seguro que teñen convidado a algún grupo galego ou sí. Participación dos propios rapaces que en realidad cada ano son esfórzanse por presentar cousas importantes para sí. 26 e 27 de maio, sí. Algo se está cocendo. Teredes novidades moi pronto, según dicen eles, e un día pois especial. Acaban de pasar precisamente por o centro galego, fixeron unha festa de irmandade co centro asturiano a semana pasada, o día 16 de abril, sí. Precisamente con amigos asturianos e os dagarimos fixeron esa grande concentración. Sí, que van moito, pois moito ao centro, están moi hermanados, fan moitas cousas no centro asturiano tamén. Bueno, que lle agradecemos, queridos ointes, esta participación. Tamén temos que dicir que o 1, 2 e 3 de xunio temos a festa de Can Mercader. Ai, que temos pendiente a conversa e a entrevista coa grande convidada, non? Claro. Que é Susana... Susana Seivane. Que vai estar. A noite celta. Ese día rompe o parque. A noite celta, a noite folk. A noite folk. Que o ano pasado encetou precisamente Luar na Lubre, que este ano, pois... O ano pasado Luar na Lubre, e este ano Susana Seivane. Pois... Non vexas o como vai estar. O cartel que está tendo a Festa Galega de Can Mercade do Centro Galego da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá vai tendo, pois, un nivel extraordinario. Sí, señor. Bueno, queridos ointes, eu despídome xa hasta a vindeira semana, que seguro que voltarán vostedes a conectar connosco. Agradecémoslle moitísimo a todos os que están escoitándonos e seguíndonos por o Facebook, que non temos ocasión de poder darlles a felicitacións. Bueno, algúns xa lles manden boas grazas por estaren aí. Moitas graciñas. Hasta outro momento. Seguiremos preparando cousas para que estas dúas oreñas de radio como a de hoxe, pois... Sean feiticeiras. Ata vindeira semana, queridos ointes. Amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que 4.6. Don't Stop Dancing, el baix bailar, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Por aquí estamos, espera que paso un poquito la escoba, que quede esto bien limpito. Aquí ordenamos un casco, aquí preparamos la música. El micrófono en su punto. ¡Perfecto! Pues ya podemos comenzar el Dumpster Dancing de hoy. ¡Vamos! Y como siempre, bienvenidos, bienvenidas a estas dos horitas de Radio Dance, donde te vamos a ofrecer lo último del sonido más bailable en la producción. Buscando, persiguiendo esa música, se encuentra Nelsie. Y presentando el Dumpster Dancing, ¿quién te habla? José Antonio Castillo. Ya tenemos buenísimos temas esperando. Antes te recuerdo que ya sabes que esta temporada puedes disfrutar del Dumpster Dancing cuando quieras, simplemente descargándote la aplicación gratuita de teléfono móvil de Radio Cornellà, para, da igual la marca que tengas, el modelo, no importa, tú te lo descargas, que es gratis, y ya verás que podrás escuchar pues las diferentes versiones del Dumpster Dancing que te lanzamos desde aquí.